La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro programa 18 de La Cocina del Miedo. Siempre me olvido y siempre está Yamila Blanco, nuestra productora, ahí en la cabina, en control, para decirme que sí, que acerté. Programa 18 de nuestro año número 2 de La Cocina del Miedo. Y hoy vamos a tratar un tema que no es habitual en este programa. Nosotros solemos hablar de cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, cárceles, abusos policiales, tortura. Pero el programa se llama La Cocina del Miedo porque justamente entendemos que una de las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que se desplieguen estas políticas represivas tiene que ver con la creación de miedos, ¿no? El miedo al delito, el miedo a que vas caminando por la calle y te hacen algo, el miedo a que no podés salir a la calle porque te van a hacer algo. Y en estas últimas semanas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desplegaron unas luchas en escuelas secundarias que también una parte de la sociedad y de los medios de comunicación, que tienen mucho peso en estas cuestiones, muestran creando miedos. Entonces nos pareció que era interesante hablar en el programa de hoy justamente de la creación de miedos y del ocultamiento también de las luchas de un sector de nuestra sociedad, como son los estudiantes, las madres, los padres, los integrantes de las cooperadoras, los luchadores por la educación pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese entonces va a ser nuestro tema de hoy en La Cocina del Miedo. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con tolerancia cero. La Cocina del Miedo. Bueno, tenemos aquí en nuestro lugar de trabajo a cuatro invitados. Voy a empezar, ¿cómo los presento? ¿Por edad? Al más chiquito primero. Sí. Bueno, está Tomás Nieto Sirica, pronuncie bien, que es vicepresidente del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Moreno. Está, ahora voy a adivinar, que nadie se sienta si sigo por la edad. Paula Teller, que es mamá de dos alumnos de Lengüitas y de la Falcone, de la Escuela Claudia Falcone. Verónica Filippo, que es docente y ha sido madre de estudiantes secundarios en la época en que nos conocimos en otras luchas, en los años 2007-2008, ¿no? Sí. Verónica, cuando estábamos ahí en La Costa y en otros colegios peleando por las condiciones, por la infraestructura. Y está Pablo Cesaroni, que lo dejo último porque creo que es el mayor, pero además es mi hermano. Bueno, tenemos el mismo apellido, somos hermanos. Pero además de ser mi hermano, él fundamentalmente es delegado de las cooperadoras de la Comuna 5, integrante de la cooperadora del Normal 7, ¿sí? Gracias. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Yo me voy a tomar el atrevimiento, ya que somos dos Cesaroni y nuestra madre común está internada, a dedicarle este programa a María Angélica de Palma, que es nuestra mamá. Es docente, ha sido docente, jubilada docente, una luchadora por la educación pública, y creo que de alguna manera nosotros heredamos en ese sentido lo mejor que ella nos enseñó de defender la escuela pública. Así que bueno, Tomás, ¿por qué se tomó el Mariano Moreno? El Mariano Moreno se tomó hace 15 días. En el día de ayer levantamos la toma, por cuestiones de, en primer lugar, para que la gente pueda ejercer su derecho como ciudadano, que es votar y ser votado, y para abrir una instancia de diálogo con el ministro, ¿no? Pero antes de pasar ese punto, voy a contar por qué fue que tomamos. Nosotros hoy en día, el movimiento estudiantil levanta dos reclamos bien grandes, que son, por un lado, el que nos toca más a nosotros, a mi colegio en particular, que es esta cuestión de bueno, la reforma curricular que quiere aplicar el macrismo o el gobierno de la ciudad, mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires. Que es la famosa NES. La famosa NES, exactamente. ¿Qué quiere decir? Nueva escuela secundaria. Uh-huh. Bueno, esta reforma curricular, como primer crítica podríamos decir que no fue consulta con la comunidad educativa, ¿no? Que somos los que estamos acá presentes. Representantes de cooperadora, profesoras, madres, estudiantes, que son los que estamos en la realidad de los colegios, uh-huh. Los que estamos dentro del aula, tanto recibiendo clases como dando, y los que viven día a día la realidad de la escuela secundaria, ¿no? Y esto no fue consultado con todas las comunidades educativas. Una pregunta, Tomás. No fue digamos, supongamos que se intenta una reforma curricular que, según lo que yo he escuchado, se está planteando en todo el país, esa reforma curricular. En el caso concreto de la ciudad, ¿no hay instancias de discusión? ¿No están de acuerdo con lo que se presenta? ¿Cuál es, si podés sintetizar, sí, el conflicto? Bueno, en primer lugar, desde un principio, mejor dicho, hubo un intento de no permitir a la comunidad educativa que no tenga diálogo. Con, uh-huh, las tomas del 2012 de los 68 colegios que recibieron la lucha que hablaban ustedes, se logró la participación, entre muchas comillas, de la comunidad educativa mediante jornadas, uh-huh, que bajaba el gobierno de la ciudad una vez por mes, que no se hablaba realmente de lo que era la reforma curricular, sino de cuestiones como bullying, prevención de drogas, uh-huh, ese tipo de cosas que son muy importantes que se traten, uh-huh, pero no en este tipo de instancias. Dejando eso de lado, la reforma curricular, al menos en mi colegio, ya se empezó a implementar el primer año, uh-huh, y nosotros no pudimos participar de la discusión y de qué era lo que iban a enseñar y qué se iba a cambiar, qué se iba a modificar. Esta currícula lo que está hoy en día modificando está, en primer lugar, quitando horas de las asignaturas de historia, geografía, psicología, filosofía, economía. Uh-huh. Esto lo que provoca es pérdida laboral por parte de los docentes, inestabilidad laboral y precarización laboral también. Esos son algunos de los puntos. No solo eso, sino que también se están eliminando contenidos muy importantes en los años superiores, como por ejemplo Historia Argentina, uh-huh, en quinto año, perdón, uh-huh, que es algo que yo, desde mi humilde opinión, y yo soy estudiante de cuarto año, pero creo que en quinto año yo me tendría que ir a la secundaria sabiendo cuál fue la historia de mi país, ¿no? Y en el caso concreto del Mariano Moreno, ¿además hay problemas de fractura o no? No, no hay es problemas. El caso del Mariano Moreno, okay, porque es un colegio muy grande, que está bien, que fue, uh-huh, se hizo una puesta en valor hace más de 10 años, un poquito más quizás, pero sí es la realidad de otros colegios. Hay colegios como Lengüitas, que hacen falta muchas aulas, hay colegios como La Costa, por ejemplo, uh-huh, que recién lo nombramos, que le hace falta otro anexo, porque no hay espacio físico para que se puedan dar clases, porque con la implementación de la NES se agrega séptima hora todos los días y esto hace que se superpongan los turnos, esto hace que no haya aulas para que los chicos podamos cursar. Entonces es una de las, uh-huh, reivindicaciones que, a pesar de que Mariano Moreno no lo toque muy en lo personal, en lo particular, uh-huh, sí levantamos en conjunto con el movimiento estudiantil. Bueno, hay que decir que en este barrio hay una escuela que, Pablo, fue la escuela de tu hija, Marina, la Rosarito Vera Peñalosa, que está también, digamos, en este barrio, ¿no? Acá nomás, a pocas cuadras, sí, con severos conflictos de infraestructura. Vos sos delegado de varias cooperadoras y de varias escuelas de la Comuna 5. La mirada general sobre las escuelas de la Comuna es una mirada que tiene que ver con problemas de infraestructura. ¿El problema central es el problema curricular o es la suma de ambos problemas lo que moviliza, digamos, a toda la comunidad educativa? Sí, yo diría que la suma de los dos problemas, uh-huh, ¿no? Desde el punto de vista de inicio, en la Comuna, nosotros estamos con 37 escuelas que integran, uh-huh, lo que es las cooperadoras de la Comuna 5. ¿Escuelas? Secundarias, primarias y jardín. Okay. Y terciarios en el caso de los normales. Tenemos alrededor de 13, 14 con problemas de edilicios, algunos muy graves, como por ejemplo, bueno, el viernes estuve en el abrazo que hicieron en el Vera Peñalosa. Uh-huh. Ahí tuvieron problemas serios eléctricos, de calefacción, de inundación. Que es una escuela de las nuevas, digamos. Es una escuela de las Cachetores. Claro. Con problemas que están pasando en varias de las Cachetores. Que, perdón, se llaman así, aclaramos, porque fueron todas construidas, esas que son todas parecidas, un poco estilo medio carcelario, parecidas, en la época de la dictadura, ¿no? De la dictadura. Fue un abrazo, la verdad, con mucha participación de los papás, de los chicos, de docentes, inclusive de la autoridad de la escuela. Tenemos el problema serio en el Pineiro también, un problema serio de edilicios. Bueno, en Lombar 7, que venimos todos los años con luchas. Que es eterno, va a ser. Es eterno. Bueno, como vinculado a lo que decía recién Tomás, en el cerámica, por ejemplo, hay 6 aulas que están funcionando, 4 en el patio y 2 en el laboratorio, por el tema de falta de aulas concreto, ¿no? Y en general en Capital, porque nosotros como delegado de cooperadoras participamos en reuniones con todos los delegados de las distintas comunas, uh-huh. de las 15 comunas, hay 150 escuelas que tenemos registradas con problemas edilicios, sobre más de 700. De las 150, hay aproximadamente la mitad con problemas serios edilicios. Cuando decimos problemas serios, decimos problemas que ponen en riesgo. Claro, claro. Nosotros siempre cuando hablamos del tema de licio y cuando hablamos de gravedad del tema de licio, son no la cuestión de le falta pintura, claro. sino que hace, y por eso me parece que hace el tema que se discute hoy acá, hace la cuestión de la seguridad, ¿no? Bueno, en el caso de volviendo a ver a Peñalosa, hace 10 días se cayó un ventilador en el jardín, que justo no estaban los chicos en ese momento dando clase. En Normal 7, el 14 de noviembre del año pasado, se cayó un ventilador que lastimó a 2 alumnos del Comercial 8 que comparten edificio con nosotros, ¿no? Es decir, el hecho de caída de ventilador, techos y puertas es algo que se registra en muchísimas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hace 10 días tuvimos 2 hechos graves, una escuela de Lugano y otra en Flores, en una caída de techo y la otra una pérdida de acumulación de carbono. Es decir, es infinidad la cantidad de problemas de edilicio que estamos detectando, por eso estamos planteando que la educación pública en la ciudad está en emergencia, no solo por esto. Estamos planteando una partida especial para poder hacer obras en las escuelas y para poder hacer ampliación de aulas en las escuelas que así lo requieran para poder seguir con la LES, ¿no? Más allá de la discusión sobre el contenido de la LES, hay un problema concreto de que faltan aulas, de que falta equipamientos. Hay muchas escuelas que se han suspendido la LES por falta de mesas, por ejemplo. Y después el tema de las viandas. Uh-huh. Los chicos y nosotros estamos apoyando ese reclamo, el tema de las viandas calientes, donde no hay comedor, ¿no? Escucho, Ibero, vos también recordarás, todo esto, ¿no? Salvo la partecita de la beca, que creo que es, no sé si también hay conflicto con las becas, pero... En beca hay problemas con los chicos terciarios. Los terciarios hicieron un festival hace un mes frente al Ministerio de Educación, porque es un tema muy serio lo que está pasando con las becas en los terciarios. Hay pocas becas, son muy exigentes para dar las becas y esto está motivando que muchos chicos tengan que dejar de estudiar, porque el ritmo de estudio exige una cantidad de horas diarias que los chicos tienen que dejar de trabajar en muchos casos. Claro. Entonces no pueden seguir cursando, por eso están pidiendo, el pedido que hacen los chicos de la Coordinadora de Estudiantes de Terciario es beca para todos, sin ningún tipo de... Sin tener que demostrar, ningún tipo de requisito, una especie de certificado de pobreza. No, y una exigencia también de un puntaje. Sí, claro. Están pidiendo... Hay que tener 7. Es un promedio de 7 para poder acceder. O sea, tenés que haber tenido un promedio. Entonces no hay chicos que están trabajando, por ejemplo, que son los que más dificultades tienen, que por ahí tienen menos presencia a clase, que les cuesta más. Eso es en terciarios. No, está claro, pero digo, me quedo pensando que además, muchas veces la posibilidad de acceder a determinadas calificaciones tiene que ver con un montón de situaciones que no tiene que ver solamente con la contracción al estudio o la voluntad, sino las dificultades del tiempo, y que entonces la exigencia académica para recibir lo que debería ser un derecho también es absolutamente limitante y discriminatoria, ¿no? Me hace señas que tendríamos que ir cerrando para escuchar un poquito de música y después vamos a hablar con Paula Teller, que es mamá, tiene doble experiencia porque tiene un hijo en el Lengüitas y un hijo en la Claudia Falcone, para escuchar también tu mirada como mamá. Enseguida volvemos después a escuchar un poquito de música. Yo voy en primera. Bueno, seguimos entonces, estamos hablando del conflicto, de los conflictos, porque lo que vamos escuchando justamente tiene que ver con varios conflictos que suceden en la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito educativo. Estamos hablando con Tomás Nieto Sirica, que es estudiante y vicepresidente del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Moreno, con Pablo Cesaroni, que es delegado de las cooperadoras de la Comuna 5, integrante de la cooperadora del Nacional del Normal 7, perdón, con Verónica Filippo, que es docente, y con Laura Teller, a quien le vamos a preguntar ahora. Ella tiene experiencia en dos colegios, en el Lengüitas y en el Falcone, sus hijos están en segundo y quinto año respectivamente, sí. Y ambos estuvieron en situación de toma. Ahí el conflicto tenía que ver con la cuestión, digamos, académica, lo curricular, o con la infraestructura, o con los dos temas. Con los dos temas. Uh-huh. Tanto en una escuela como en la otra hay problemas de infraestructura, y también se apoya todo este reclamo general de todos los colegios de tener participación en la elaboración de la reforma de la ANES y, uh-huh, y la cuestión curricular. En el Lengüitas es un colegio que tiene problemas de infraestructura, que si bien es un colegio de lo que ellos mismos, los chicos, lo llaman como de elite porque es barrio norte, y reconocen que están dentro de una realidad que no es la misma que otros barrios. Se cayó un ventilador en el aula de mi hijo, que de casualidad no lastimó a nadie. Tienen clases que las tienen que dar en el piso, sentados en un pasillo porque no hay aula. Hay ratas, hay alacranes, hay techos que se caen. Y también me parece importante resaltar en las conversaciones que yo he tenido con los chicos la importante solidaridad que ellos muestran con algunas escuelas que están mucho peor, también. Uh-huh. Por ejemplo, la escuela de danzas, que tiene los pisos de madera todos astillados y levantados. Uh-huh. En una escuela donde se supone que, ¿no?, bailan y el piso debería estar impecable, como uno, claro, ve esas publicidades, ¿no? Entonces, para mí hablar como de los problemas de una escuela, uh-huh, sí, y otra escuela no, un poco pierde este, uh-huh, sentido, cuando realmente hay un reclamo generalizado, y teniendo en cuenta que estén todas las escuelas bien. Uh-huh. Por otra parte, no, perdón. Sí, sí. No, la Falcone tiene la particularidad que, si bien es un edificio nuevo, ellos, antes que nosotros estáramos en la escuela, los había mudado acá a Caballito, porque se hizo el edificio nuevo, uh-huh, y volvieron. Es un edificio que no tiene final de obra, entonces genera muchísimos problemas, y además de que no estuvo bien construido, porque, por ejemplo, ahora en plena toma hubo un día que empezó a salir agua del tablero, uh-huh, eléctrico, que en un edificio de 3 años es absolutamente absurdo. Increíble, sí. Y ahí tuvieron que desalojar la escuela porque había serio riesgo para los chicos. A mí lo que tenía ganas de comentar, yo no conozco tanto ni las cuestiones de la ANES ni la historia. Lo que sí, estoy como muy conmovida por lo que es el movimiento que se está gestando, tanto de los estudiantes, con el respaldo que tienen de los docentes, uh-huh, y también de los padres, ¿no? Uh-huh. Hay, capaz que en otros episodios anteriores también pasó lo mismo, pero yo estoy como muy sorprendida. Sí, recién comentábamos fuera de aire que obviamente estas luchas vienen de otras luchas y de otras luchas. Yo escuchaba, decimos La Falcone, y es la escuela María Claudia Falcone, que lleva el nombre justamente de una joven desaparecida, asesinada en dictadura por pelear por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, ¿no? Uh-huh. Varias de las escuelas de la ciudad justamente tienen estos nombres que traducen historias de lucha. Con Verónica Filippo nos conocemos de las luchas de la época de 2005, 2006, 2007, 2008, cuando Pablo recién decía se cayó un techo. Laura, yo recordaba, no sé si te acordás, Verónica, en el Acosta, el día antes también de las elecciones, de unas, uh-huh, elecciones, en junio del 2007. Exactamente, por eso se votaba al día siguiente y se cayó un pedazo de aula, de techo, que parece siempre que milagrosamente sucede cuando no hay niños o adultos, pero podría haber sido también una tragedia. Y también recordábamos cómo estos momentos de lucha y de unidad y de acompañamiento colectivo tratan de ser respondidos con medidas represivas, ¿no? Sí. En estos días se escuchó mucho sobre actitudes represivas de la policía. ¿Hay algo que ustedes quieran relatar con respecto a esto, digamos, a situaciones bueno, así? Por un lado, hubo esto que vos comentabas al principio, mucho intento de generar miedo, ¿no? Uh-huh. En los chicos, en las familias, en los chicos que estaban dentro de la toma y en las familias que también no estaban tan de acuerdo con la toma y entonces que tomaran una actitud también, o sea, que se dividiera la comunidad en cada escuela. Un poco pasó que estuvieron estos llamados por teléfono, sobre todo a padres de primero y segundo año, al menos hasta donde yo sé, que por un lado les ofrecían el cambio de escuela inmediato a escuelas que no estaban en momento de toma. A ver, aclaremos esto, porque para el que está escuchando y no conoce el tema, el punto es este: suena el teléfono de tu casa, te atendés, ¿quién te llama? Bueno, te dicen que es del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, pero un X, exacto. Nadie que se diga soy no. El licenciado o la licenciada un empleado. Sí. ¿Y te ofrece qué? Y te ofrece cambiarte de escuela para que no tengas el problema de que tu hijo esté perdiendo días de clase, o que esté juntándose, no sé, con compañeros conflictivos. O sea, como romper una huelga, ¿no? Como claro. Una actitud, digamos, claramente... Sí, y después también hubo llamados con... esto no estoy segura si fueron llamados o una circular, porque la verdad que ahora no lo tengo muy claro, pero sí diciendo que se iban a quedar sin vacaciones de invierno. ¿Eso lo han visto o es digamos, circula esa versión? O sea, ¿hay alguna cosa escrita? Sí, Tomás, dale. Bueno, esto surgió... a raíz de que se empezaron a tomar colegios, bueno, los colegios artísticos se tomó una semana, o sea, hace un mes, cuatro colegios artísticos, y esto una semana después se empezó a dar un poco la oleada de tomas más fuerte, y esto fue una medida, creo yo, de castigo de boicot de las tomas, ¿no? A la hora de estar en una asamblea todos los compañeros del colegio para decidir si tomar el colegio o no, bajo las reivindicaciones que estaba contando antes, el rector y los profesores, y algunos profesores, no quiero generalizar, pero rectores y algunos profesores, interrumpían las asambleas diciendo que si nosotros tomábamos los colegios, nos íbamos a perder el receso invernal, o íbamos a recuperar, mejor dicho, las clases en receso invernal. Todos los días que perdamos por toma, entre comillas, se iban a recuperar en receso invernal. Esto fue una orden que se bajó desde la dirección de media, Eduardo García del Río. Uh-huh. Y el año pasado lo que sucedió fue que a las escuelas, a los alumnos que habían estado tomando las escuelas, el año anterior, el año en el que se consiguieron las famosas nueve jornadas que terminaron siendo una mentira. En 2012 se recuperaron las clases. Claro, se recuperaron en el periodo de recuperación de los chicos, con lo cual muchos chicos perdieron. La instancia de recuperación. Las clases en instancia de diciembre, como decía la compañera. Que es cuando los chicos van para recuperar rendir. Contenidos. Recupera. Lo que antes decíamos, vamos a dar la materia, ahora es como un poco más extenso, no es un día, sino que son varias jornadas. Dos semanas. Exacto. Con lo cual, esos chicos quedaron en inferioridad, quedaron en desigualdad con otros. Claro. Y esto no es legal. Claro, esto, pero lo que pasa igual. Es que, claro, pero ¿por qué sucede esto? O sea, el ministerio avanza con estas medidas y prueba, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con la comunidad? Claro, la comunidad... ¿Qué repercusión tiene? Claro, la comunidad tiene que exigir que se cumplan los derechos de los chicos. Los chicos tienen derecho al periodo de recuperación. Uh-huh, entonces, no se puede usar para otra cosa, digamos. Se hizo, a ver, hace unos años atrás tuvimos un mes y pico, un mes entero, sin clases por el tema de la gripe A. Uh-huh. Sin embargo, el periodo de recuperación no se tocó. Uh-huh. O sea que... hay formas de recuperar esos días de toma. Claro, en este caso, y vamos cerrando y luego continuamos después del corte, nuestro corte de la media hora,

Sí, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Gustavo es experto en el tema educativo y siempre está ahí en el medio de las luchas. Y nos llamó la atención particularmente una nota que se publicó en estos días, el día martes, firmada por vos en el diario Tiempo Argentino, donde una de las cosas que denunciás es la reactivación de la línea telefónica para denunciar, y pongo comillas, inculcación ideológica en establecimientos educativos. La línea buchona, podríamos llamarla, digamos, de un modo más coloquial. ¿Qué es esto, Gustavo? Y esto es una lamentable reinstalación de una línea telefónica para que en su momento ya había intentado implementar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que creo que fue en el año 2012, coincidentemente también con una situación de un año muy conflictivo desde el punto de vista de la situación educativa en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en su momento una presentación judicial que logró frenar la implementación de esta línea, y nos enteramos que ahora, en el contexto de esta nueva situación que por la cual están atravesando las comunidades educativas, que ustedes están bien reseñando en el programa, vuelven a instalarse este debate y esta línea 0800, que es para denunciar, dentro de todas las opciones que hay para denunciar dentro del ámbito educativo, está una opción 2, que es inculcación ideológica en establecimientos educativos, ¿no? Es la reiteración de esa misma línea que creíamos desafectada y que lamentablemente volvemos a ver que está funcionando. Y nos parece particularmente grave, uh-huh, en el contexto de lo que estamos hablando, de un sistema educativo cuya base es la confianza. Digamos, todos sabemos que el sistema educativo se basa en esa confianza elemental, básica, uh-huh, y que esto lo que instala, por el contrario, es un estado de sospecha generalizado, de persecución, no respeto por las ideas de los miembros de las comunidades educativas, va en contra de toda la normativa a nivel nacional, uh-huh, e internacional que garantiza el respeto, por supuesto, de los derechos de los adolescentes, de los niños también, y de los docentes, ¿no? Ya desde la propia ley de educación, uh-huh, nacional, que garantiza la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza para los docentes, y a los estudiantes, que les garantiza ser respetados en la libertad en su libertad de conciencia en el marco de la convivencia democrática. Y estaba pensando que, además de violar la Ley Federal de Educación, como vos bien decías, y los tratados internacionales de derechos humanos, digamos, de jerarquía constitucional, ¿no? Que en nuestro país tienen esa jerarquía desde el año 94. Vos en esta nota mencionás justamente que esta línea telefónica y este pedido de denuncia se parece más que a una política democrática, a una política de la dictadura, y citás una resolución que no sé si muchos conocen, yo realmente la había olvidado por completo, la resolución 538/77. Tenemos que decir que cuando una resolución cualquiera o un decreto es barra, lo que viene después de la barra es el año, entonces una resolución /77 es una resolución del año 77, de plena dictadura, del ministro de Educación de la dictadura, Juan José Catalán, en la que se expresaba que, comillas, es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes la falsedad de las concepciones y doctrinas que durante tantos años, en mayor o menor grado, les fueron inculcando. Vos establecés esta analogía porque entendés que este 0800 y este intento de denunciar tiene que ver, tiene raíz, es una herencia de aquellas políticas de la dictadura. Yo no establecería no sería tan irresponsable de a un gobierno democrático, por más de que uno pueda tener las diferencias que tiene con la actual administración en la ciudad, establecerlo con una dictadura. Sin embargo, el verbo inculcar, que uh-huh, se le da el mismo significado en los dos tiempos, ¿no? Tan uh-huh, tan distintos y tan contradictorios, y que por suerte hemos superado como sociedad, ¿no? Uh-huh. La herencia de la dictadura trajo Bueno, entre muchas cosas, la dictadura implementó esa resolución, que fue un manual para que se distribuyó a todos los establecimientos del país, uh-huh, a través de esa resolución, que se denominaba Conociendo al Enemigo, donde uh-huh, se identificaba una por una todas las agrupaciones políticas que actuaban en el ámbito universitario y también de las escuelas secundarias. Y bueno, y ese verbo inculcar es el que vuelve a establecerse, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa esto de denunciar en democracia inculcación ideológica cuando rigen plenamente todos los derechos y las garantías constitucionales, los derechos políticos y, por supuesto, la libertad de expresión y de pensamiento, tanto para docentes como para estudiantes, que además está fomentada por las propias leyes de educación nacional, la Constitución Nacional y todos los pactos y tratados internacionales, como bien decís vos, Claudia? Exacto, y es interesante esta la analogía entonces, y para precisarlo, no estábamos comparando evidentemente un gobierno democrático con la dictadura, sino, como dice habitualmente nuestro maestro Zaffaroni, ¿no? Hay huellas del terrorismo de Estado que aparecen en muchas instituciones, ¿no? Y en el ámbito educativo, como en las policías, como en otras instituciones donde se despliegan formas de violencia institucional, también hay huellas del Estado autocrático, de la dictadura, que por supuesto no implican que estemos en una situación parecida, pero que sí hay rastros de aquellas políticas que aparecen, por ejemplo, en esta idea de inculcar ideas extrañas, ¿no? Como si no fuera producto del debate democrático, por ejemplo, una toma de una escuela, sino como si un agente externo subversivo viniera a inculcar malas ideas. Sí, es el mismo acto reflejo que también están esos instructivos que se les envían a los directores de escuela o los rectores para que vayan a denunciar en la comisaría la situación de toma que lleva adelante un centro de estudiantes, digamos, ¿no? En lugar de fomentar el diálogo, de establecer canales, puentes de comunicación con los estudiantes, de ver qué es lo que está sucediendo y bueno, y tratar de establecer cuál es el sentido de esas protestas y ver cómo entre todos podemos ayudar a resolverla, se insta a los directores, que tienen que ser quienes establezcan el vínculo más aceitado y de mejor relación, a denunciar a los propios estudiantes, lo cual es verdaderamente una aberración, ¿no? Exactamente. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo tu participación en este programa que estamos dedicando íntegramente a hablar justamente no solo de los conflictos que circulan y que se despliegan en la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito educativo, sino a mostrar y a tratar de revelar un poco cómo se intenta aplastarlos o aplacarlos o ocultarlos mediante políticas o medidas represivas. Te agradecemos mucho y en otra oportunidad, si podés, me gustaría que estuvieras aquí para poder hacer todo un programa hablando de este y otros temas. Va a ser un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el llamado. Muchísimas gracias. Y un saludo a todos los que integran la mesa, que, bueno, el caso de Pablo, conocemos su trabajo y su lucha en las cooperadoras escolares desde hace muchos años. Bueno, muchísimas gracias. Te lo retribuyen así con gestos. Bueno. Gracias, Gustavo. Hasta pronto. Hasta cualquier momento. Gracias. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, hablábamos recién con Gustavo Lesbegueris, que integra y es, digamos, la pata educativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Además, él mismo es docente en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una larga trayectoria en estos temas. Y recién un poco, también en el corte, conversábamos aquí sobre que, es como todo, esto es una pelea que va y viene, ¿no? Entonces, Paula comentaba que le parecía que este pedido de demanda de información sobre inculcación ideológica ya no estaría, digamos, parece que no se pregunta más eso. ¿O? A mí lo que me informaron, la verdad que no llamé para confirmarlo, pero que desde ayer reemplazaron la opción 2, que era la de denuncia de inculcación ideológica, por denuncia de problemas edilicios o de infraestructura. Cosa que, bueno, creo que es un gran logro de estas tomas que se hicieron, estas medidas de fuerza, porque se demostró que era algo realmente fuera de lugar. Uh-huh. Así que invito a todos a que empecemos a llamar, a denunciar todas estas problemas de infraestructura por esa vía que ofrece el ministerio, ¿no? Uh-huh. Y a vos te parecía importante también, me decías, recalcar los logros, ¿no? De estas luchas. Sí, a mí me parece que las tomas, más allá de cuestionar si la toma es una herramienta, digamos, que uno puede estar o no de acuerdo, me parece que es una decisión de los centros de estudiantes y que nosotros como padres, cada uno puede hablar con sus hijos en su casa e intercambiar familiarmente opiniones, pero me parece que es importante respetar lo que decide cada centro de estudiantes, uh-huh, ¿no? Más allá de la posición de cada uno. En este caso, los estudiantes se organizan, como en tantos otros anteriores, para hacer sus reclamos, y es muy difícil porque realmente no son escuchados. Los medios hegemónicos realmente no reflejan esa problemática. Entonces es una lucha muy desigual. Y pese a todo, me parece que estas tomas han dejado algunos pequeños victorias, que la lucha sigue, evidentemente. Hay un montón de hacia adelante de planes de seguir haciendo medidas. Que no sean la toma, al menos yo ahora hablo más del Lengüitas, ¿no? Uh-huh. Pero también hay como una organización de padres con otras escuelas y de distintos niveles que se están generando un montón de acciones y de solidaridad entre todos nosotros para hacer desde sentadas en la calle, marchas semanales a un lugar, clases en la calle también, uh-huh, invitación a gente de la cultura. O sea, hay un montón de proyectos por delante, porque bueno, Empieza al mismo tiempo. Mientras vos hablabas, yo pensaba que también se aprende mucho, ¿no? Digamos, luchando, organizándose, se aprende, ¿no? Tomás o Verónica, vos comentabas sobre una particularidad de algunas escuelas que sobre las que querías comentar algo. Sí, quería retomar una cosa que dijo Paula, que me parece muy importante, que estuvo en todas las luchas de años anteriores y en esta, y es la solidaridad con la que encaran los reclamos los chicos. Ajá. Uh-huh. Hay muchas escuelas en la ciudad de Buenos Aires que no están en condiciones de organizarse, uh-huh, porque su alumnado vive una situación social muy complicada, muchos tienen que trabajar con problemas serios económicos, están a cargo de hermanitos menores, uh-huh, muchas alumnas madres. Y esos alumnos, esas escuelas no pueden organizarse en centros de estudiantes. Sin embargo, tienen problemas serios, uh-huh, edilicios, y también los afecta la ANESC, y también sus docentes son recortados en las horas cátedra, y no pueden organizarse para tomar la escuela, y a veces ni siquiera para hacer una marcha. Uh-huh, uh-huh. Mi caso particular, yo trabajo en una escuela en Retiro, que uh-huh, está enfrente de la terminal de Retiro y absorbe toda la población de la villa. Nosotros tuvimos una reja bloqueándonos las salidas de emergencia durante varios meses, y esto fue porque el Poder Judicial avanzó sobre nuestro terreno y nos bloqueó virtualmente. Estábamos encerrados, enjaulados. Si pasaba algo en la escuela, no teníamos formas de salir. Y la verdad es que nuestra comunidad no estaba en condiciones de tomar la escuela o de hacer una marcha. Y fue todo un tema. Hicimos los reclamos. Sí, ese caso se resolvió con la intervención de Atajo, ¿no? Del programa Atajo del Ministerio Público, Fiscal. Y con una cámara de televisión, uh-huh, uh-huh, que conseguimos que fuera, uh-huh, se plantara en la escuela. Se resolvió en 48 horas. Sí. Sobre este caso, digamos, o sobre estas comunidades que tienen quizá más dificultades para organizarse, creo que también un poco lo que decía Tomás Nieto del Mariano Moreno, él decía, nosotros no tenemos problemas de infraestructura, pero nos solidarizamos con las otras escuelas, ¿no? Por eso me parece súper importante, uh-huh, que los chicos estén con este reclamo, fundamentalmente tenga el tema de la solidaridad como... Y todo lo que enseña eso, ¿no? Claro. Digamos, la lucha es una sola, es el primer estandarte que, uh-huh, levantamos, uh-huh, los estudiantes. No, nos queda un ratito todavía. Hay un tema que es más complejo de entender, porque tiene más, digamos, números y datos y partidas, pero a mí me parece que es insoslayable hablar del presupuesto educativo y de la utilización. Nosotros estamos en veda, no podemos hablar de esta cuestión, pero podemos hablar, sí, de las cosas que se dijeron durante la campaña, y una de las cosas que se dijo es que hay una, de parte del gobierno de esta ciudad, que hay una alta inversión en política en educación, que las escuelas están todas impecables, que nunca se invirtió tanto, etcétera. Llevado, bueno, la realidad indica que no, por todo lo que ustedes están diciendo y lo que sabemos, pero en términos de números, ¿cómo se puede discutir esto? Le pregunto a Pablo Cesaroni, que es delegado de las cooperadoras de la Comuna 5, pero que, bueno, participa obviamente de la realidad de toda la ciudad. Sí, en primer lugar, una cosita que quería sumar a lo que se hablaba antes de la persecuta, de las listas, etcétera. Eso también pasa con las cooperadoras. Las cooperadoras que más se movilizan en una escuela son después perseguidas por el gobierno. Perseguidas con distintos tipos de auditorías, con llamados, etcétera, ¿no? Es decir, lógicamente, como decía Ben Paula, no es el tema de una escuela, sino situación general, es un problema político. Y en el caso de la persecución ideológica se da también en los ámbitos de las cooperadoras, como los estudiantes y como los docentes, ¿no? Y en el tema del ISO también la situación, como decía antes, es general. Son 150 escuelas con problemas en la ciudad de Buenos Aires. El presupuesto de educación, ustedes seguramente lo saben o lo habrán leído más de una vez, en el 2002 era 30.11, este año es 20.5. Eso es lo que bajó el presupuesto en estos años. Ese es un dato irrefutable, digamos. Sí, esas son cifras oficiales del gobierno de la ciudad. El 2002 fue 30.11, este año es el 20.5. Eso se expresa, por ejemplo, que para infraestructura escolar este año es casi 1%, es la cifra más baja en la historia en la ciudad de Buenos Aires, de que se destina a infraestructura escolar. Pero a la vez hay que decir que el gobierno disolvió lo que era antes infraestructura escolar, no tiene personal prácticamente propio, le ha dado el mantenimiento de las escuelas a empresas privadas. Amigas. Que en general están haciendo un trabajo bastante malo. Y que es producto de estas cosas que están pasando, que se caiga ventilado, tiene que ver con una falta de mantenimiento, por ejemplo. Empresas que ahora se le están venciendo los contratos, que tuvieron contratos por 4 años, y que el gobierno quiere que las empresas sigan, estas mismas empresas. Porque como bien dice Verónica, hay sospechas que más de una de estas empresas son amigas del gobierno. Hay 12 empresas privadas, 12. Por ejemplo, Plan Obras, y la quiero nombrar porque no solo está en el Normal 7, sino que está en el Pinero y está en el Rosarito, haciendo, por ejemplo, los arreglos. Plan Obras tiene 60 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Plan Obras es la misma que está haciendo arreglo de calle y que estuvo en el tema del Metrobús. Es una empresa que, a pesar de todos los cuestionamientos, el gobierno quiere que siga en las escuelas, ¿no? Y a la vez ha bajado los subsidios de las cooperadoras. Han sacado los subsidios de mantenimiento, así las cooperadoras no pueden hacer mantenimiento porque no tienen subsidios. O sea, lo que antes, cuando había, a ver, traducimos, cuando había un problema, hacía, digamos, cotidiano, esas cosas las podía hacer la cooperadora. Sí, hasta que llegó el macrismo, antes, y también antes había dificultades, pero otro tipo, ¿no? Pero hasta que llegó el macrismo, las cooperadoras recibían subsidios de mantenimiento, que fue sacada a los 2 años, que el macrismo asumió hace 8 años, a los 2 años sacó directamente un 30% que estaba haciendo al mantenimiento. Entonces, para cada cosa, por ejemplo, no sé, hay que arreglar enchufes o... Eso lo tiene que hacer la empresa de mantenimiento. Hay que llamar a la empresa de mantenimiento. En caso que el plan de mantenimiento no te lo resuelva, tendría que sacarse de los fondos propios de las cooperadoras, cuando los fondos propios están destinados a los chicos, no a arreglos de mantenimiento. Claro. Pero a la vez, como bajó tanto los subsidios en general, por ejemplo, en 2 años bajaron más del 50% los subsidios que recibe una escuela. Pero a la fecha, el 90% de la escuela de la Ciudad de Buenos Aires todavía no recibió la primera cuota. Son 2 cuotas en el año. El 90% de la escuela de la Ciudad de Buenos Aires pública no recibieron hasta ahora el subsidio de este año. A ver, repitamos, están viviendo, espera, a ver, con los fondos propios. Estos también son datos. Claro, entonces, se recibe en dos momentos del año. El año tiene 12 meses. Estamos en el mes 7. Todavía no recibieron. Yo quiero dar un ejemplo. Normal la primera 7, cuota. Este año, el Normal 7 recibiría alrededor de 60.000 pesos en el año de sí. subsidios. Que subsidio no es algo que el gobierno le da gracias. Eso está claro, todos sabemos bien, los impuestos se expresan ¿no? en subsidios, en este caso las escuelas, como tendría que mandar plata a los hospitales, etcétera, etcétera. Nosotros hace 2 años recibimos 120.000 pesos, por ejemplo. ¿No? Está claro todo lo que aumenta. Esto es así en general, los porcentajes son muy parecidos. Según ley que se firmó el año pasado, está firmado ya por el ministro. Las 2 cuotas que se reciben por año en una escuela tendrían que llegar desde abril a agosto. Esto ya está reglamentado. Estamos en julio y todavía el 90% de las escuelas no reciben la primera cuota. Claro, por eso. Cualquiera que está escuchando puede preguntar, bueno, ¿cómo hacen las escuelas a esta época de año si no tienen fondos propios? Porque las escuelas están subsistiendo con los fondos propios. ¿Y los fondos propios de dónde salen? ¿De la cuota? De la cuota que voluntariamente tienen que pagar los papás. Con lo cual, en muchas escuelas, las escuelas por ahí con más dificultades, más humildes... Nosotros con... planteamos, justamente, en el cuerpo de delegados de la ciudad, que se está produciendo una división en las escuelas públicas. Claro. Hay una parte que se puede seguir haciendo la cantidad de cosas, y los que no puedan recaudar fondos propios, prácticamente no pueden hacer nada. Inclusive es una privatización encubierta. Claro. Estamos sosteniendo los padres, las escuelas. Por supuesto. Cuando está responsabilidad del que Estado. Que más allá de si una comunidad educativa tiene más posibilidades que otra, igual es obligación del por Estado. Por supuesto, desde ya, claro, claro, claro. Por supuesto. Por eso planteo, yo para dejar que los demás compañeros puedan hablar, está claro que el problema es político, la solución que nosotros planteamos de fondo, política, hace falta modificar en el tema edilicio. El gobierno tiene que hacerse cargo, no es nuestra opinión, de las escuelas, las cooperadoras tienen que participar en el control de cómo se hacen las cosas, y en el caso que se tengan que mantener las empresas privadas, que es un tema a discutir más en profundidad, pensamos que sí tiene que estar bajo el control también de la comunidad educativa. Uh-huh. Lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Hoy no es así, hoy las empresas se manejan exclusivamente con el director. ¿El director de la escuela? De la escuela, tienen órdenes precisas. Uh-huh. De que no pueden hablar con la cooperadora ni con los centros de estudiantes, eso es así. Y pasan todas las escuelas. Es decir, tratan de marginar de todas formas a la comunidad, también en el tema de edilicio, ¿no? Cuando todos nos acordamos, los más viejitos, que antes, bueno, las escuelas tenían comisiones técnicas. Uh-huh. De padres, la cooperadora. Uh-huh. Participaba, bueno, todo eso se ha sí, destruido. Me acuerdo en el Acosta, por ejemplo, las discusiones con Bricons, ¿no? La participación de los padres. Uh-huh. Que eso, y madres. Recuerdo también que también es discutible, y no tenemos tiempo para hacerlo, porque siempre, evidentemente, hay escuelas con más posibilidades, porque las familias tienen más posibilidades, porque hay arquitectos entre los padres y madres, porque hay ingenieros, ingenieras, ¿no? Entonces, no es lo mismo esa comunidad educativa discutiendo con una empresa que otra comunidad educativa que probablemente no tiene esos padres o madres que tienen, digamos, esas capacidades como para ir a discutir. Uh-huh. con las empresas, ¿no? Y me parece muy interesante esta marcar esto, cómo se ahonda la división, ¿no? Entre escuelas mejores, escuelas peores, en términos de poder hacer cosas que tiene que ver con la población. Sí, que va a esa escuela. En lugar de mejorar más las que tienen más necesidades, se profundiza la brecha, ¿no? Y aparte, una cosa, en Normal 7, donde se cayó el ventilador, es un edificio que está del 2011 entregado a nuevo. Claro. Ahí se cayó un ventilador, se cayeron 10 puertas el año pasado. Nosotros estamos con un amparo. Uh-huh. Por el tema de la situación de un edificio nuevo. Uh-huh. El edificio nuestro, la parte de Humahuaca, se fue entregado en febrero del 2011, después de largas luchas, ¿no? Y lo hicieron mal. Y lo hizo la empresa Bricon. Sí, la misma empresa donde se cayó Costa, el techo de Mariano Acosta. Y tantas otras, uno va por la calle y ve, ¿no? Carteles de que Bricon están un y montón Bricon, de cosas. Sí. Bueno, sí. Bricon hizo el edificio de la Policía Metropolitana, en Bajo Flores, ¿no? Por ejemplo. Tomás, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo tenemos unos poquitos minutos para que en todo caso cada uno pueda contar un poquito qué espera futuro y cómo ve el resto, por lo menos, del año? Bueno, la perspectiva que tenemos en conjunto de los colegios es que el ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Burrich, pueda recibirnos en una reunión. ¿No hubo ninguna reunión en todo este tiempo? Eso es una cosa que también iba a comentar después. Hubo reuniones, sí, en lo particular de cada colegio. Los colegios que tomaron se los recibió en un edificio del Ministerio de Educación de la Ciudad, en reuniones individuales con representantes de estudiantes, profesores y directivos de cada colegio. Pero esto individualmente, para contar por qué el colegio estaba tomado y cuáles eran los reclamos que tenía cada colegio. Pero esto es en particular. Uh-huh. Y otra cosa que me quiero destacar es que es con funcionarios del gobierno que no pueden decidir nada. Uh-huh. Te escuchan, pero no te pueden dar resoluciones. Uh-huh. Nosotros lo que reclamamos es tener una reunión directa con el ministro de Educación, Burrich, con la jefa, la directora general de Planificación de Currícula, Mercedes Miguel, y en una reunión que se nos pueda... Que nos puedan resolver los problemas que nosotros tenemos. Uh-huh. Que se nos resuelvan los problemas. Es decir, que no traten de dividirlo, sino una reunión. Exactamente, una reunión del todos juntos de todas las comunidades educativas, de los colegios. Con quien tenga poder de decisión. Exactamente. Bueno, yo les iba a dar la palabra a todos, pero me hacen señas. A ver, Paula Teller, lo último. No, que quiero decir que está buenísimo que los reciban, pero además de recibirlos se tienen que comprometer, claro, a llevarlo a cabo, porque si no es más de lo mismo. Uh-huh. Los han recibido después de tomas anteriores también, y justamente hay un acta del cuerpo docente de Lengüitas donde dice: señor ministro, les estamos enseñando a los chicos el valor de la palabra. Uh-huh. Enseñémosle con el ejemplo. No, me parece que está muy absolutamente bien. Absolutamente. Lo último, hemos decidido un conjunto de padres, de cooperadores y no de cooperadoras, mantener la organización. Vamos a seguir, esta lucha no termina ahora, siguiendo no solo apoyando a los chicos, sino por todas las reivindicaciones generales que hay en la educación, ¿no? Eso, de eso quería hablar, de la organización, porque la única cosa que garantiza que, claro, las jornadas de discusión realmente sean efectivas, que el ministro escuche y acepte parte de los reclamos, es que que toda la comunidad esté apoyando y esté movilizada. Absolutamente. Tomás Nieto, Pablo Cesaroni, Verónica Filippo, Paula Teller, muchísimas gracias. Juan Calimpani en la operación técnica, Yamila Blanco en la producción. Gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. ¿Qué pasa en la tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y pasa todo lo que pasa en una casa porque la tribu es nuestra casa. La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas, así que pasa de todo en la tribu. La tribu. Encendida.